Cultura de Club. Bienvenidos a Loca FM. Exclusivo. Cultura de Club. Un repaso a la música electrónica más actual de la mano de Rubén Bonell y Josh Litford. Cultura de Club. Exclusivo. Chart DJ. Agenda musical. Tecnología musical. Entrevista Club de la semana. Loca FM. Sintoniza nuestro club. Exclusivo. Cultura de Club. Ya estás dentro. Loca para todo el mundo. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos hasta Loca FM. Aquí comienza Cultura de Club Music Radio Show. Una semana más estamos junto a ti para compartir los próximos minutos repletos de la mejor música house del mundo. Como cada semana, os acompaña Josh Litford y Rubén Bonell. Bienvenidos, amigos, bienvenidos, hermanos. Aquí comienza Cultura de Club Music Radio Show en Loca FM. Atención a esto, seguimos avanzando a través de Loca FM y te presentamos una de las exclusivas mundiales para este veranito 2010. Es lo más reciente, fresquito y nuevo de uno de los productores más importantes del mundo entero, Steve Angelo. Esto es Chill Out 2010. We'll be right back. Loca FM. Ya estás dentro. Bien, pues seguimos avanzando en Cultura de Club. Como sabes, tu punto de encuentro semanal con la música electrónica. Esto que suena, un tema importante para esta semana, una nueva entrada para esta edición. Esto es Paul Cooper, saxofón. Avanzando a través de Loca FM en Cultura de Club Music Radio Show. Exclusividad mundial. David Guetta, Steve Angelo, Afrohat, Louder Than Monday. Menudo bombazo. Atención a esto porque va a ser todo un gran número uno. En Loca, en Cultura de Club, novedad musical. I can hear your thoughts, like footsteps in the dark. The pain stirs in your voice, cuts like daggers to my heart. Don't you be afraid, baby, I'm here. Stop running from love, baby, don't you fear. Yeah. DJ, the official Spanish dance magazine. Llega la revista DJ del mes de junio. En portada este mes, Supermarché, la mejor fiesta de Ibiza, empieza muy fuerte esta temporada. No te pierdas en este número el especial Ibiza con más de 45 páginas dedicadas a toda la información de la Isla Blanca. Y este mes en descarga en www.dj.es en la revista DJ de junio, sesión de Juanjo Martín. Revista DJ, la revista número uno en DJs en España, ya en Ibiza. DJ, the official Spanish dance magazine. Cultura, cultura de club. Ya estás dentro. Loca para todo el mundo. Loca. FM. Loca. Seguimos adelante, Cultura de Club Music Radio Show. Esto es DJ Pepe, Miami Beach, remezcla de Gabriel Rocha. En Cultura de Club. Loca FM. Ya estás dentro. Cultura de Club. ¡Alucinante! ¿Cómo entra esto? ¡Qué bueno que es! ¡Wow! Ahí estamos a través de Loca FM en Cultura de Club, presentándote como siempre las novedades más futuristas para los próximos meses. Verano 2010 a la vuelta de la esquina. Esto es nuevo. Suena aquí en Cultura de Club Music Radio Show. High and chic. Pues seguimos adelante en Cultura de Club Music Radio Show, subiendo un poquito los BPMs y llegando hasta este tema. Nuevo sonido para esta semana, Noir West Boy. Esto es She's Got My Heart. Yeah. FM. Ya estás dentro. Cultura. Cultura de Club. De Club. Repasamos el top semanal de VitaDanceClub.com. Empezamos. Top 10. Ladies and gentlemen. D-Razzy, Tokio. Juan Tolbarán, Ignacio Vega y Roberto Palmero, In the Island. IbizaDanceClub.com. Ted Nilsson, Destination. Jason Chance, On and On Vocal. Moog Conspiracy, Bruminate. IbizaDanceClub.com. Tale of Us, The Back in Band. Dark Society, We Love Africa. Ibiza Dance Club. Taster Peter Punt, Rock in Africa. Viciosa, me encanta. Hinojosa y Zambrano. La noche viciosa. Los DJs, la música, la gente. Es todo increíble. Es todo increíble. Me encanta escuchar música en la playa. Mientras hago el amor, la mezcla de música y pasión. IbizaDanceClub.com. Y llegamos hasta el top número uno. Álvaro Guerra y Kilian Domínguez, The Trouble. IbizaDanceClub.com. Loca FM. Ya estás dentro. Music Radio Show. Llegó el calorcito. Casi está aquí el verano. Y bueno, qué temazos que te presentamos como novedades musicales. Esto es una gozada para estar en la playa, para estar en el coche, para disfrutar al máximo. With the Dirty Sound, Fishing, suena en Loca FM. Walking at the speed of light. FM, ya estás dentro. Cultura de Club. Bien, pues seguimos avanzando aquí en Cultura de Club Music Radio Show. Nos vamos hasta el año 87. Tema original de Ain't and Sex, remezclado en esta ocasión para el 2010 por Professor Green. Esto es I Need You Tonight. I need you tonight. FM, ya estás dentro. A radio. Cultura de Club. Pues bien, amigos, seguimos adelante a través de Loca FM en Cultura de Club Music Radio Show. Ya sabes, aquí, como siempre, el sonido House Club, el más exclusivo de todo el mundo entero, suena a través de tu frecuencia modulada, como en Granada, en la 106.7, Málaga y Costa del Sol, en la 91.4, Marbella, 95.2, Castilla-La Mancha, en la 102.9, Alicante, 107.2... Murcia, en la 90.3. Y como no, cada día a día se irán sumando más y más. Loca FM, emitiendo para todo el país, para todo el mundo. El mejor sonido house, aquí, en Cultura de Club. Menudo remezclón del 2010. Push the feeling on. The last of the Dentro. We'll be right back. Escuchas Cultura de Club. Cultura de Club. Loca FM. Renovando eso. Cultura de Club Music Radio Show. Amigos, volveremos la próxima semana. Ya sabes, a la misma hora tienes una cita en Loca FM. Una semana más ha estado contigo acompañándote Josh Litford y Rubén Bonell. Ya sabes que si quieres más información acerca nuestra, lo puedes hacer a través de nuestra web culturadeclub.fm y en las web privadas joshlitford.com y rubenbonell.com. Loca FM House Music. Pues con esto os dejamos. Hasta la próxima semana. Lo más nuevo de Sebastián Ingrosso. Shane. Desde Loca para todo el mundo. Amigo, sé feliz. Nos escuchamos. Bye bye. FM, ya estás dentro. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. Bring it back, sing it back. Bring it back, sing it back to me. When you are ready, I will sing. Come to my sweet melody. Come to my sweet melody. Loca FM, ya estás dentro. A radio. Cultura de Club. Loca FM. Ya estás dentro.